La medida se produjo en el marco de la discusión paritaria que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El comunicado del Círculo de Prensa señala que la decisión de la empresa tiene como claro objetivo enturbiar y condicionar una negociación que venía desarrollándose hasta el momento por los carriles normales. Ciudad de Buenos Aires. 3 meses más para que el Borda tenga gas. El ministro de Salud porteño, Jorge Lemos, indicó que se realizó una licitación para solucionar los problemas en la red de gas del hospital, por lo que cree que en 90 días las tareas deberían estar finalizadas. La mayor parte del Borda tiene gas, y la poca que no tiene, que son las dos alas laterales del nivel central, que están calefaccionadas en este momento con métodos eléctricos, ¿no? Ha hecho la licitación para terminar también esa parte de gas. Nosotros esperamos en 60, 90 días tener bastante avanzadas estas obras y concluidas. Hemos terminado la cocina y el gas de la cocina, con lo que no hay que traer comida de afuera del hospital. El neuropsiquiátrico lleva más de un año sin suministro de gas y a esto se suma la demolición de zonas del hospital que usaban los internos. El gobierno santafesino asegura que el impuesto inmobiliario que pagan los ruralistas es irrisorio. El ministro de Gobierno de la provincia, Rubén Galassi, dijo que la administración que encabeza Antonio Bonfatti trabaja para que haya una reforma tributaria que básicamente recomponga los valores de los impuestos al patrimonio. Torneo Clausura de Fútbol. Independiente presentará 6 modificaciones para visitar a Olimpo. Esta es la táctica del director técnico Cristian Díaz para intentar cortar la racha de 2 derrotas consecutivas. Este domingo a las 15 horas, Independiente enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca por la fecha 15 del torneo. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica. Información de agenda propia. Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresa a www.redgraficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito. Estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. La izquierda y la derecha se encuentran en un solo programa. Sin Sonceras. Lo más relevante del escenario político y social. Las entrevistas a sus protagonistas y los mejores debates 3 veces por semana. Sin Sonceras. Sintonía fina con los medios y la política. Sin Sonceras. Miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Sin Sonceras. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Radio Gráfica 4116-2848. No hacemos oídos sordos. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Era una noche de julio, fría, de 1977. Tomás Fresneda y su mujer, María de las Mercedes Argañarás, fueron secuestrados. Era la noche de las corbatas, en Córdoba. Una serie de operativos que la dictadura hizo y la desaparición de un grupo de abogados laboralistas desde Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba. Fresneda había militado en la juventud peronista, pero se había convertido en una molestia por representar a trabajadores y comisiones gremiales. Tenían dos hijos, Ramiro y Martín, pero María de las Mercedes esperaba el tercero. En el momento del secuestro cursaba el quinto mes de embarazo. Los niños tenían 4 y 2 años. Esa noche presenciaron el operativo. Lo sacaron de su casa junto a su madre y, como en realidad al que buscaban era al padre, los llevaron a todos al estudio jurídico donde Fresneda se presentó y entregó, desarmado, sabiendo que la patota tenía su familia. Por el testimonio de sobrevivientes, años más tarde se conocería que el matrimonio fue llevado a La Cueva, un centro clandestino de detención que funcionó en la base aérea de Mar del Plata. El hijo de María de las Mercedes todavía no fue restituido. Los chicos, Ramiro y Martín, quedaron con sus abuelos y luego fueron criados por una tía en la provincia de Catamarca. Los dos estudiaron Derecho. La semana pasada fueron llamados a declarar como testigos en el juicio oral que se sigue en Mar del Plata por la desaparición de sus padres y en el que están imputados 16 policías y militares que actuaron en los centros clandestinos de Mar del Plata y Necochea. Ramiro, que es el mayor, dijo que nunca se olvidó de la imagen de su madre agarrándose al marco de una puerta para que no se la llevaran. Martín tenía 2 años y medio. Hizo un relato según la reconstrucción que pudieron hacer en los años que siguieron. Martín Fresneda es el nuevo titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tiene 37 años y es abogado. Él y su hermano fueron fundadores de la agrupación Hijos en Córdoba. Bien, vaya aquí nuestro homenaje no solamente a los desaparecidos en la noche de las corbatas, sino también a su predecesor, al doctor Eduardo Luis Duhalde, que falleció hace más de un mes y que es un digno representante Martín Fresneda para ocupar su cargo, una designación que realmente todas las asociaciones de derechos humanos aprobaron y que nos llena de orgullo. Bueno, empezamos así nuestra semana de Sin Permiso aquí por la Radiográfica. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 41 16 28 48. Quien les habla, Alicia Alado, en la conducción de Sin Permiso. Les queremos recordar a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través del internet, de la radiográfica.org.ar. Nuestro correo para comunicar aquellas inquietudes que tengan, pueden hacerlo a través del radiosinpermiso@gmail.com. Y nuestro blog, para aquellas personas que quieran escuchar también los programas que ya fueron emitidos, les damos a conocer nuestro blog, que es radiosinpermiso.blogspot.com, que también pueden entrar a través de nuestro blog a la radio y escuchar el programa que en ese momento está en el aire. Bueno, quería comentarles, porque realmente fue impactante el hecho de que hace 15 días nos visitara en la Feria del Libro el autor y novelista mexicano Carlos Fuentes, y realmente nos causó mucha pena la noticia que a los 83 años ayer falleció en la Ciudad de México. Carlos Fuentes estudió en Suiza y Estados Unidos, vivió además en Washington, Santiago y Buenos Aires, y recién en su adolescencia regresó a México, donde se radicó hasta 1965. Bueno, evidentemente fue un impacto muy grande su desaparición, y su primer libro, recordamos, Los días enmascarados, se publicó en el año 54. Un hito fundamental es un clima de preocupaciones intelectuales. Fue la fundación en el año 1955, junto con Emanuel Carballo y Octavio Paz, en la mítica Revista Mexicana de Literatura. Y bueno, aquí cuando vino hace 15 días también presentó su última obra, sus dos últimos libros, que son una novela y un ensayo. La novela se llama Carolina Grau y el ensayo La gran novela latinoamericana. Bueno, evidentemente lamentamos la desaparición de esta pluma latinoamericana. Bueno, vamos a escuchar nuestro primer tema de hoy, que va a estar dedicado el día de hoy a el conjunto Ataque 77. Después vamos a hablar un poquito de la agrupación de rock. Esta vez vamos a escuchar Donde las águilas se atreven. Construyendo los caminos de la patria grande. Sin permiso nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, hacen un poquito de historia sobre alguna de estas bandas porque a pedido de algunos oyentes que me hicieron llegar a través del correo de radiosinpermiso@gmail, hacer una referencia, una buena idea, hacer un poquito de una referencia ya que tocamos el programa con alguna banda o algún intérprete y todos los temas y hacer un poquito de la historia de lo que estamos escuchando o por lo menos de quienes la interpretan. En este caso vamos a hacer un poquito de la historia de Ataque 77, esta banda que se formó en el año 87 como un grupo de amigos que se reunían para tocar canciones favoritas y la mayoría de Ramones, o sea, de la famosa banda Ramones, la banda que en realidad más influenció en la primera etapa a este grupo. Sus miembros son Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Checo, y algunos de los miembros que pasaron en algún punto fueron, bueno, por supuesto, Ciro Pertusi, que después vamos a escuchar ahí por ahí la voz de Ciro en algún momento de la tarde. Daniel Cafieri, Claudio Leiva, Adrián Chinovera. Y Ataque 77 surge en el año 87 tras la disolución de otra banda anterior que se llamaba Cabeza de Navaja, excepto Federico, que no tenía experiencia musical previa y fue convocado como cantante posteriormente. La banda estaba entonces formada por los hermanos Federico y Ciro Pertusi, en voz y bajo respectivamente, Mariano Martínez y Daniel Cafieri, tío de Mariano, en guitarras, y Claudio Leiva en batería. En el año 87, el día 21 de octubre, debutaron oficialmente en la discoteca Cemento. ¿Recuerdan? La discoteca Cemento en pleno barrio de Montserrat, teloneando al grupo Descontrol, un grupo que, como homenaje al movimiento punk inglés de fines de los 70, punk se dice bien, había elegido el nombre de Ataque 77. Después continuaron con temas bastante interesantes, como Yo te amo, Ya sé, Ella estaba muerta, grabado en realidad como Muerta, Qué alegría, y Muy sucio para vos, y bueno, y un montón de otros temitas que fueron muy reconocidos por esta banda. Quien le gusta entonces el rock punk o punk rock, acá tiene nuestro homenaje en el día de hoy con Ataque 77. Bueno, quería hacerles un comentario que no es atrasado porque está en plena vigencia después del famoso tumulto de la semana pasada en la legislatura bonaerense de los ruralistas reclamando que no les cobren más impuestos porque ellos no tienen un peso partido en medio, parece ser. Tomás Lukin hizo una investigación bastante interesante con respecto a el tema de la reforma tributaria rural. Voy a hacerle un comentario mínimo porque tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo, y si bien vamos a decir qué es lo que de pronto se critica de este comportamiento de los ruralistas y la gente de la rural, también todo tiene que ver con todo, porque lo que voy a comentarles me parece muy interesante con lo que hablábamos en la primera, digamos, parte del programa, que es la designación en derechos humanos de un hijo de desaparecidos. Con respecto al impuesto entonces inmobiliario rural, los especialistas de la provincia advierten que la única revaluación fiscal provincial de envergadura se realizó en 1954, cuando se elaboró el primer catastro, y desde entonces la oposición de las oligarquías terratenientes y sus alianzas con distintos sectores conservadores limitó la capacidad para cobrar impuestos al sector agropecuario, como quedó en evidencia durante el conflicto por las retenciones móviles. El prestigioso tributarista cordobés Salvador Trever recuerda en un artículo que publicó recientemente la revista digital Voces en el Fénix que, en el texto del flamante impuesto a las ganancias sancionado y promulgado el 31 de diciembre de 1973, se procedió a sustituir como base imponible la renta real de la tierra por la renta normal potencial, A partir de entonces comenzó a trabajar en el nuevo catastro un equipo dirigido por dos ingenieros del INTA que en el periodo 74 y 75 virtualmente lograron completarlo para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Y cuando ya avanzaban sobre las demás jurisdicciones, se produjo el último golpe de Estado. Como parte de sus primeras medidas, el ministro de Economía de facto, Alfredo Martínez de Hoz, ordenó incinerar todo lo realizado, mientras que los abnegados especialistas pasaron a revistar desde ese momento entre los desaparecidos. Trever destaca que es evidente que el tema no era de menor relevancia y quienes se encaramaron en el poder por la fuerza defendieron los intereses de núcleos privilegiados muy influyentes que nunca respetaron el orden constitucional. Por ello, en este caso, no vacilaron en destruir y erradicar todo vestigio del plan que estaba en vías de ejecución. Allí terminó para siempre el proyecto de casi una década y media, antes que tuviera como principal promotor intelectual al doctor Dino Haraj, que en su esencia sigue siendo una opción válida. Vaya aquí nuestro homenaje también, no solamente a los abogados que desaparecieron en la noche de las corbatas, sino también a aquellos tributaristas que hicieron esa investigación para la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, ingenieros del INTA, que fueron por orden de Martínez de Hoz, desaparecidos y quemado todo el material de investigación. En fin, vaya aquí también nuestro homenaje. Vamos con otro tema entonces de Ataque, y esta vez es otro homenaje, ya que Ataque 77 homenajea a Sandro con el tema Dame Fuego. Sin tu fuego se apaga mi vida. Desde que tu amor no está, soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Pasar, me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, y para aquellos quienes transitamos por la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a ver afectados por un paro de 36 horas, que es a partir de las 12 del mediodía, o sea que apenas hace un par de horas, que afecta, por supuesto, a las líneas de subtes y también a la línea del premetro. Pero, evidentemente, y creo que hace unos jueves atrás que hablamos, característica que tiene este reclamo, porque es un reclamo de, por supuesto, reclamo salarial por parte de los trabajadores, pero también es el reclamo de la empresa. Habíamos hablado la vez pasada de que los trabajadores de las vías de subtes, sus salarios y sus contratos están en relación con la empresa Metrovías. Pero a su vez Metrovías también depende del subsidio que recibe, en este caso de la Nación, y el depósito de esos subsidios que están en el Banco Ciudad. Evidentemente aquí el ingeniero Macri tiene la responsabilidad directa de poder dar curso a esos subsidios, abrirlos para que Metrovías a su vez pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores en las paritarias por salarios. Dos de los más los representantes, o sea, los delegados, recuerdan ustedes que son dos las agrupaciones. Uno de ellos es el más conocido, el que sale por todos los medios, yo diría el más gordito, ¿no?, por llamarlo así, Néstor Segovia, y el otro delegado, que es Roberto Pianelli, culparon al gobierno porteño por justamente la necesidad de el paro, no llegar a un acuerdo con la empresa Metrovías y no dar curso a los subsidios que ya fueron depositados por el gobierno nacional en el Banco Ciudad. Por supuesto que este paro afecta como medio de transporte, es muy importante en Ciudad de Buenos Aires. La administración del subte está en manos del irresponsable del titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, el SBACE, que fue, recuerdan, hace un par de días también, por la fuerza pública, llevado al Ministerio de Trabajo para realizar la conciliación obligatoria con Metrovías y con los gremios del subte. Sin embargo, parece ser que ni Macri, ni Picardo y tampoco Metrovías llegan a un acuerdo porque Macri no quiere hacerse cargo de los subtes. Roberto Pianelli tuvo una conferencia de prensa realizada en la estación Constitución minutos antes del inicio de la medida de fuerza, o sea, hace apenas 2 horas atrás. Metrovía tuvo hiperganancia durante años, destacó Pianelli, que además informó que la concesionaria se presentó a las reuniones paritarias alegando falta de recursos para abonar los salarios de los trabajadores. Según explicaron los delegados, el gobierno de la ciudad ayudó a Metrovías con el aumento del boleto a 2,50 pesos que realmente se sienten en el bolsillo muchísimo y que gracias a esa medida la empresa recibe un 30% más de lo que venía percibiendo en concepto de subsidios. Las personas con las que estamos discutiendo no tienen el más mínimo sentido de sensibilidad, agregó el otro delegado, Néstor Segovia. Respecto a la actitud de los funcionarios pro, Segovia recordó que mientras Macri participaba en un acto, el del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y una losa que se inauguró con su nombre, Picardo fue llevado a la reunión paritaria con la policía porque no se presentaba. Un poco lo que comentábamos recién. Y la medida de fuerza se sumó que a partir de las 0 de mañana y por 24 horas realizará la Unión Tranviaria Automotor, la UTA, por la que la Ciudad de Buenos Aires estará un día y medio sin los servicios de los llamados subterráneos de Buenos Aires. Bien, tenemos que, bueno, evidentemente, intensificar un poquito todo el traslado con los colectivos. Así que a partir de, no sé, de hace un ratito hasta el viernes a la mañana, caos y colas muy largas para tomar transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos entonces sí a la tanda y a una pausita y después volvemos a hablar. Inicio de espacio publicitario. Los protagonistas que hacen la información están en Radiográfica. Radiográfica, FM 89.3, recuperando el aire. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidas, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo 2 o 3 veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Esa cosita preciosa, pequeña, inquieta, bulliciosa, a la que llamás hijo. ¡Cumpleaños! Sí, como todos los años. Y no sabés qué hacer con sus 30 amiguitos. Se te meten en tu frágil hogar por doquier. Acá está la solución. Microcine a domicilio. Consiste en una pantalla de 2 metros para que pongas lo que se te ocurra. Películas, DVD, PlayStation, la tele, lo que quieras. Comunicate con nosotros al 15-4164-7197. Te repito, 15-4164-7197. O mandanos un mail a microcine@yahoo.com.ar. Tenemos precios populares. El buen show de la gráfica ya tiene nombre. Los zapatos de Cristina se transformaron en zapatos de punta. Con lo que me gustan los zapatos, Dios mío. Zapatos de punta, el buen show de Radio Gráfica. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Zapatos de punta. Un lugar. Un momento. Una compañía. La nuestra. Toda la música. Toda la onda. A mi manera. A mi manera. Un programa que nos identifica siempre. La noche que elegís. La noche que te atrapa. Jueves de 23 a 24. A mi manera. Radiográfica te da información de agenda propia. Agenda propia. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Construyendo los caminos de la patria grande. Y el pueblo fuera feliz. Y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso ser peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Más de 27 periodistas muertos en Honduras por el régimen de Porfirio Lobo. Se encontró esta mañana al periodista hondureño Alfredo Villatoro, que era de la cadena radial HRN y que fue encontrado muerto anoche en Tegucigalpa, una semana de haber sido secuestrado. Y evidentemente, es muy fuerte el tema de la libre expresión y la libre comunicación, especialmente en Honduras. Recuerdan ustedes, Honduras, un país que está bajo un régimen que, si bien tiene un barniz, podríamos decir, democrático, no lo es tanto porque, bueno, fueron unas elecciones muy peleadas con todo el caso de Mel Zelaya de hace unos 2 o 3 años atrás, ¿no? Donde, bueno, el presidente Mel Zelaya tuvo que irse a Costa Rica, después regresó, pero prácticamente están perseguidos todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen que en este momento impera. Alfredo Villatoro era el coordinador de los informativos de la emisora, de la HRN, y fue secuestrado el pasado 9 de mayo en Tegucigalpa cuando se dirigía a la sede de la emisora, y 6 hombres fuertemente armados que iban a bordo de una camioneta lo obligaron a bajarse del coche en el que viajaba, que después apareció en la colonia Tres Caminos. El portavoz policial Mejía aseguró que se hizo todo lo posible por liberarlo. Lamentamos la muerte de una gran persona, un gran amigo, declaró, que hace 28 años conocía a Villatoro y que les unía una relación de amistad. De esta forma, entonces, ascendería a 28 el número de periodistas asesinados en Honduras en la última década. según lo que nos informa una agrupación que se llama Reporteros Sin Fronteras. Lamentamos muchísimo este ataque a la libertad de expresión y por lo menos a la libertad de prensa también en Honduras. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar en algún momento con Alfredo Llana como para que haga, digamos, nuestro comentario internacional. Y mientras les quería ir comentando, mientras tratamos de hacer la conexión con Alfredo, sobre el rol del Estado, que está muy comentado en estos últimos días, y yo diría que a partir de Vélez ha tenido una impronta de conciencia del Estado como regulador, el Estado como generador. Y aquí vamos a nombrar las palabras de Germán Lodola. Germán Lodola es un politólogo y también da clases, es catedrático en la Universidad Torcuato Di Tella aquí en Buenos Aires. Según las investigaciones del grupo de Germán Lodola, llegaron a la conclusión que todo indica que los argentinos aprueban fuertemente la participación activa del Estado en la economía y en todos los ámbitos. Conclusiones como: el Estado debería ser el dueño de las empresas e industrias más importantes del país, ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente, ser el principal responsable de proveer los servicios de salud, el principal responsable de proveer las pensiones de jubilación, ser el principal responsable de crear empleos y el de implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. Muy interesantes las conclusiones de Germán Lodola y su equipo. Bueno, estamos en comunicación entonces con Alfredo Llana, nuestro columnista internacional. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bueno, estaba un poquito primero haciendo una referencia de el último periodista desaparecido. Esperemos que no desaparezcan más, el número 28 en Honduras, ¿no? Que realmente es un panorama muy, muy desalentador por todo lo que significa la libertad de expresión. Me causa sorpresa, yo me sorprendo de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, me causa sorpresa que muchos medios de los llamados multimedios no digan nada de eso, ¿no? No debe ser noticia, ¿no? No debe ser noticia. Me parece que Honduras es muy chiquito como país, no les interesa. Pero la libertad de expresión, la libertad de prensa, y esto queremos saber, este mamarracho del domingo de la nata y todo lo demás, parece que lo de Honduras, que es muertes, ¿no? Porque estamos hablando de desapariciones, secuestros y muertes de, ya van 28 periodistas en 10 años, no es noticia. Lamentable, ¿no? Desgraciadamente, estamos en esa... No es libertad de... O sea, es algo así como un mal uso de la libertad de prensa lo que están haciendo algunos acá. Sí. Bueno, Alfredo, un poquito vamos a ver el panorama, porque a partir de mañana la presidenta y una comitiva bastante importante, no sé si son entre 300 o 400 empresarios de distintos rubros, parten para este país un poco desconocido para algunos, que es el país angoleño, el Angola, en África, ¿no? En la costa atlántica, si nos ubicamos un poquito geográficamente, para saber dónde están. Yo me acuerdo que en la facultad, cuando hice la materia, la cursé la materia Historia de Asia y África Moderna, era realmente un lío, era un puzzle, ¿no? Era un rompecabezas, porque cuando más o menos uno tenía ordenado dónde estaba desde el centro de África hacia el sur, ¿no? Dónde estaba algún país, surgía otro y se peleaban y aparecía otro, y bueno, ya uno perdía un poco la noción del mapa africano en los países. Pero ubiquémonos por lo menos geográficamente, si podemos, Angola. Mira, dos cosas. Sí, Angola está, démosle, justo abajo de la protuberancia de África, la protuberancia que da al oeste, o sea que Angola está enfrente nuestro. por un lado. Por el otro lado, bueno, esos cambios significaron muchas veces la liberación de muchos países, significar también o fueron producto de la descolonización, digamos, la lucha de pueblos por la descolonización, con lo cual, a mí por lo menos, hace un tiempo, los cambios que había en esta región me caían más que bien, la mayor parte de los cambios. Sí. Hola, ¿se cortó? A ver, vamos a... Bueno, tuvimos un inconveniente de tipo de celulares, de onda de celular, pero sí, estamos en comunicación nuevamente. Alfredo, nos comentabas entonces un poquito esta característica, digamos, de colonias, de por lo menos colonialista, que tuvieron muchos de estos países africanos y, digamos, su independencia de estas colonias. En Angola... Las que vos hablabas tuvieron que ver con herencias. Fueron herencias del proceso de descolonización, ¿no? Claro. Angola, por ejemplo, se liberó del yugo portugués en 1975. Hasta el 2002 estuvo en un proceso de guerra prácticamente constante, contiendas que llevaron a que recién hace 10 años el país pudiera empezar a organizarse como tal. Sí. Por eso Angola, desde hace tiempo, es un gran mercado, un mercado muy, muy importante para, por lo menos, los países latinoamericanos. Sí, ¿qué? Presidente Lula... Sí. Sí. No, por eso nos llama la atención que su presidente tiene un nombre, digamos, portugués, ¿no? José Eduardo dos Santos. Es un presidente que hace más de 10... Agostinho Neto también lo tenía. Son rémoras, así como nosotros tenemos nombres no precisamente autóctonos. Claro. El imperialismo, el colonialismo, bueno, significó, entre otras cosas, exportar población. Nos llama la atención el hecho de que Dos Santos como presidente está desde el año 79. Evidentemente es muchos años en el ejercicio del poder. ¿Esto qué significó para Angola? Porque en el año 75 se independiza de Portugal y desde el 79 prácticamente todo su periodo, digamos, está Dos Santos en el poder. Los años de libertad, entre comillas, o independencia, mejor dicho, de Angola, no han sido fáciles, Alicia. El Movimiento Popular de Liberación de Angola, un movimiento francamente popular, que llevó adelante la mayor parte de la lucha contra los portugueses, tuvo, a partir del 75, que luchar contra el UNITA, un movimiento capitaneado, digamos, por Jonas Savimbi, que tenía el apoyo expreso y además el apoyo en armas de la Sudáfrica racista, y también contra el FLNA, que era un movimiento bancado por los Estados Unidos, donde la CIA estaba metida, capitaneado por Holden Roberto. Después de derrotarlos, acordate que la Cuba internacionalista mandó cualquier cantidad de soldados a Angola para defender, para apoyar al MPLA, al legítimo gobierno angoleño, contra principalmente el UNITA y la fuerza sudafricana. Ahí, en tierra angoleña, soldados cubanos lucharon y cayeron contra soldados sudafricanos, de vuelta, de la Sudáfrica racista, no de la Sudáfrica de Mandela. Pero, volvamos, una vez derrotados estos dos movimientos, ha habido, entre otras, varias luchas, digamos, separatistas. Hay una provincia, Cabinda, que está separada del resto de Angola, está un poquito más al norte, hay una franja del Congo que separa los dos. Es una provincia muy rica, tanto en minerales como en petróleo. Cabinda luchó por su independencia hasta que, insisto, alrededor de principios de este siglo, bueno, el gobierno de Luanda pudo reacomodar todo el territorio patrio. Pudo extender su dominio a todo el territorio patrio. Luanda es la capital. Sí. Es muy difícil, Luanda es la capital. Pero yo lo que te quería decir, en medio de conflictos así, vos acordate de la NIO, sandinista, luchando contra los contras, pensemos también en la Cuba revolucionaria, que es objeto, que sigue siendo objeto del bloqueo yanqui, de la agresión yanqui. Es muy difícil que la democracia interna funcione a pleno. Sí. ¿Entendés? Vos me hablabas recién, bueno, del largo periodo. Claro, un largo periodo. Que tiene dos tantos. Sí. De vuelta, Angola hoy está importando hasta el agua mineral, por ejemplo. Angola hoy tiene como rémora de las distintas, de los distintos conflictos que la asolaron, cualquier cantidad de hectáreas regadas por minas antipersonales, que hacen que, como resultado, los agricultores, los campesinos, no quieran volver a esas tierras. Ajá. Angola necesita mucho y al mismo tiempo, insisto, por su potencial minero, por su capacidad de extracción de petróleo, es un mercado apetecible para todo el mundo. Lula, como presidente, fue varias veces a Angola. En realidad Lula fue 30 veces al África. Sí. Dilma estuvo en Angola, la última vez creo que fue en octubre del año pasado, planteando abrir las puertas a una cooperación, pero al mismo tiempo un intercambio sur-sur. Sí, una pregunta porque... Sí. Una pregunta porque te quería hacer con respecto a eso y que se está corriendo como un, digamos, una, no sé, una ironía. El hecho de que el petróleo, Angola tiene bastante petróleo, y que si el petróleo que vende Brasil es brasilero o es angoleño, o sea, comprémosle directamente a los angoleños y no le compremos a los brasileros. ¿Qué hay de cierto en el petróleo, digamos, o en el comercio Brasil-Angola con el tema petrolero? Mira, principalmente, a ver, lo que busca la Argentina es diversificar su mercado. Nuestro país está más o menos saliendo bien parado hasta ahora de un mundo que se está cayendo a pedazos. Sí. La demanda china está frenando un poco. La demanda europea de productos está prácticamente desapareciendo. Y sí, ¿con qué van a pagarlo? Argentina tiene que hacer eje en su relación con los países emergentes. Más allá de la relación que haya, de si Brasil le compra o no, le compra petróleo a Angola, veamos si le conviene a Argentina acrecentar su relación comercial con el África subsahariana. ¿Qué le venderíamos nosotros? Sí. ¿Cómo? ¿Qué le vendemos nosotros? O sea, que estos empresarios que van a hacer los contactos, ¿qué es lo que se va a vender? ¿O qué, digamos, argentino como producto para el intercambio comercial en Angola? Hay dos ejes. Uno es el de productos agropecuarios, pero al mismo tiempo Angola necesita y está en condiciones de pagar productos que tengan valor agregado. Uh-huh. Entonces, o sea, que tengan atrás trabajo argentino. Insisto, lo que se está haciendo me parece, ni siquiera te puedo decir importante, me parece natural, más allá de que es importantísimo este tipo de relaciones, es abrir nuevos mercados. Es algo, así como bastante gente se rió cuando vinieron los chinos hace 8 años y le prometieron a Kirchner inversiones, muy posiblemente haya desubicados que digan no, nuestro lugar está de los Estados Unidos, de Noruega, de España. Genial. Comercialmente, los 200 o 300 empresarios, no tengo tampoco yo la cifra bien, están yendo hoy con Cristina allá, saben qué es lo que están buscando. Estamos tratando de abrir las puertas a un gran mercado que está totalmente en expansión. Sí, también alimentos, ¿no? A pesar de que a lo mejor son culturas diferentes, gastronómicas, pero bueno. Tienen la tierra muy hecha bolsa por los conflictos armados. Claro. Otra cosa que te quería preguntar, porque sé que estuviste participando y es muy importante, comentanos un poquito la visita de Nils Castro, que es este ensayista y catedrático que fue en su momento embajador de Omar Torrijos, y que bueno, hizo unas declaraciones muy interesantes con respecto a la derecha y al potencial de Latinoamérica a nivel político. Sí, Nils Castro es un diplomático panameño muy claro, muy bien formado además. Estuvo la semana pasada en nuestra ciudad presentando un libro, La izquierda latinoamericana en tiempos de crecer, donde plantea, no solo en el libro, sino además él en estos momentos, el cambio de paradigma, cómo la izquierda está haciendo patria desde el poder en Latinoamérica, cuando históricamente la izquierda había, bueno, buscado más que llegar al poder por adar, digamos, por adar al poder existente en otra época. Plantea una paradoja, ¿no? En los 90, con el neoliberalismo, había muchas más razones como para, bueno, tomar las armas, que razones objetivas, perdón, que las que hubo en la década del 70 para que buena parte de nuestra juventud, la juventud latinoamericana, viera la única posibilidad de salida en la violencia. Pero en los 90 ya no había ese sujeto histórico, y además no había un proyecto común. El proyecto común, dice Nils Castro, no es que existe explícitamente. Se está creando, se está buscando, y con mil idas y vueltas, los distintos pueblos en Latinoamérica están dibujando un nuevo presente y un nuevo futuro. Es muy, muy interesante hablar con el profesor Castro. Es muy interesante su visión. Él plantea la importancia que tiene, por ejemplo, el estudio de Gramsci para entender el presente, la actualidad latinoamericana, en conceptos como, bueno, la conformación del bloque del poder, el contrapoder, la constitución del contrapoder. De vuelta, es muy, muy interesante charlar con Castro, es un verdadero compañero que aporta constantemente a buscar, digamos, respuestas al proceso actual. ¿Cuál es el libro entonces que vino para presentar? Y hacemos un poquito la izquierda, la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana. En tiempos de crecer. En tiempos de crecer. Es muy interesante. Muy recomendable. Sí, es muy interesante el análisis que se hizo con relación a la izquierda griega, que era un poco lo que hacíamos los otros días. Y que al no poder, digamos, armar gobierno, el presidente griego en este momento, llama a nuevas elecciones, pero lo que comentaban, bueno, compañeros como Pedro Brieger y Telma Luzzani los otros días en Vicio 7 Internacional, era que a la izquierda griega no le conviene en este momento formar parte de gobierno o tomar el gobierno porque, bueno, no es el momento, digamos, adecuado, o las condiciones objetivas no están dadas como para que una izquierda en este momento también pueda triunfar, y lo dejan como en una segunda instancia, como la posibilidad de, bueno, ser el gobierno después de un periodo en el que, bueno, lo tome otro, el gobierno. Es un poco difícil esta posición, ¿no? Sí, vos lo dijiste. A mí me hace acordar el planteo que vos estás haciendo a las posiciones en ajedrez, claro, en las cuales vos al final estás perdido. Cualquier movida que hagas te lleva a perder. Sí, o retirarte o participar, claro. Decir que a la izquierda no le conviene tomar en este momento el gobierno en Grecia, ¿qué querrá decir? Sinceramente... ¿pero qué, le conviene a la izquierda, le conviene al pueblo griego, claro, que haya un gobierno que siga hambreándolo? ¿Le conviene a la izquierda que, a ver, en el corto plazo, muy posiblemente, de las nuevas elecciones, dentro de un mes en Grecia, la izquierda salga reforzada? Está bien. La izquierda no solo pensaba... izquierda griega, que en realidad está bastante dividida, pero no solo pensaba en si le convenía o no, en realidad la posibilidad de conformar en Grecia en estos momentos con la representación parlamentaria que salió de las elecciones, recordemos que el gobierno griego es también parlamentario, como varios de los gobiernos europeos, sí, es prácticamente imposible. ¿Para qué vas a formar un gobierno vos que te oponés a la política de hambre y la política de desesperanza y de desesperanza que está llevando adelante la troika europea? ¿Qué sentido tiene que lleves adelante, que asumas un gobierno que no vas a poder regir? Tampoco es... Buah. Se cortó. Bueno, nos queda un minuto igualmente. Le vamos a agradecer a Alfredo. Me río porque, bueno, es un poco difícil la comunicación hoy. Interesantísimo. Vamos a dar un poquito el cierre antes de despedirnos hasta mañana, de 14 a 15, aquí en Sin Permiso. Vamos a dar un poquito el cierre entonces desde las posibilidades de lazos comerciales y lazos culturales con este país novedoso para algunos, pero que tiene una larga tradición porque muchos inmigrantes africanos, vinieron desde Angola en condiciones no muy claras y no muy buenas, en el comercio de esclavos, y formaron aquí muchas sociedades. Ya algún día vamos a hablar históricamente de estos grupos inmigratorios en la Argentina. Y hay muchos descendientes, afrodescendientes, de angoleños en la Argentina. Así que, bueno, va aquí nuestro homenaje. Hoy es un día de homenajes.